He pensado hacer estas sesiones de una forma que me gustaría que fuese lo más sencilla posible. Y como sugerencias para que vosotros leáis, penséis, tratéis de entender, si no lo entendéis o lo vais a leer, o lo vais a pensar, me lo preguntéis, ¿eh? Si no entendéis lo que os contesto, me lo vais a preguntar, lo vais a leer, lo vais a pensar, de modo que algunas ideas, pocas, ¿eh? Simples y muy verdaderas, que no son abstrusas ni difíciles filosóficamente ni teológicamente, que son misteriosas en el sentido de la fe, que tienen que ver con la manera de vivir el cristiano, todo cristiano, incluso los analfabetos, en la iglesia, la fe, y de acuerdo con la fe, no sé si me explico, y de vivir, por tanto, en la iglesia, obedeciendo la iglesia jerárquica, entendiendo de la manera que se necesita para la vida cristiana, lo que la iglesia enseña, manda y propone a la vida espiritual de los cristianos. ¿Entendido? Por tanto, el tema de estas sesiones versará sobre tres ideas. El misterio revelado. Que es el objeto de nuestra fe teologal. Lo que Dios revela es lo que nosotros creemos. ¿Está claro? Creer lo que Dios nos revela y la Iglesia nos propone en su nombre para creer es el acto de la fe teologal. Y un concepto muy relacionado con este, que es el dogma católico. Católico porque es la Iglesia católica, es la que propone en su integridad y en su plenitud el misterio revelado, que también conocen por fe teologal, pues ortodoxos, protestantes, que crean en Cristo, Hijo de Dios, y que crean en la Santísima Trinidad, y que crean en pecado y en la salvación del pecador por Dios. No sé si me explico. Si no fuese así, la Iglesia no tendría nunca nada que decir a los ortodoxos, a los protestantes, en plan ecuménico y en plan de proponer la fe, la integridad de la fe. Por tanto, hablo del dogma católico, es decir, el misterio revelado en aquellas dimensiones en que ha sido en la Iglesia definido, el dogma católico definido como tal, definido dogmáticamente. Y la tercera idea, la teología, que es una cosa que vosotros tenéis que estudiar para vuestro sacerdocio, y que es muy necesaria para la vida cristiana y para la predicación y para lo pastoral, y todo, está claro, pero si, pongo estos tres conceptos porque le daré vueltas todos los cinco días a esto mismo, y vosotros os indicaré unos cuantos textos muy dignos de ser leídos y para pensarlos siempre. Voy a comenzar para situarnos leyendo un texto del Concilio Vaticano I, 1965, 1870. Que trata del objeto de la fe. El objeto de la fe, que es lo revelado. El Concilio Vaticano I, en 24 de abril de 1870, en Denzinger, Magisterio de la Iglesia en castellano, lo encontraréis, lo que voy a leer ahora, en el número 1792, que naturalmente hay que leer los textos, números anteriores, para entenderlo. En el Denzinger, en latín, edición última, Schensmetzer, Denziger, Schensmetzer, este mismo texto lleva el número 3011, 3011. Para que se vea de qué trata ese texto, voy a leer rápidamente los anteriores. Es el capítulo tercero sobre la fe de la Constitución de Fide Católica. Ya sabéis que el Concilio Vaticano I dio dos constituciones dogmáticas. Una sobre la fe católica y otra sobre el magisterio de la Iglesia y la plenitud de potestad, infalibilidad del magisterio pontificio. Como se suele decir, definió la infalibilidad del Papa en esta constitución sobre la Iglesia, la segunda de las constituciones dogmáticas. Pero la primera fue constitución dogmática sobre la fe católica. Habla primero de Dios, creador de todas las cosas, de la revelación. La Santa Iglesia sostiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón, pero plugo a Dios, a su sabiduría y a bondad, revelar al género humano por otro camino, sobrenatural, a sí mismo y a los decretos eternos de su voluntad. A esta divina revelación, etcétera, hay que atribuir incluso que podamos conocer con claridad lo que podríamos conocer por la razón, pero que por el pecado y nos es muy difícil. Y a esta revelación sobrenatural que se contiene en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia, viene ahora, después de explicar la revelación, la fe. Voy a leer los capítulos estos a partir de 1789. Dependiendo el hombre totalmente de Dios como de su Criador y Señor, y estando la razón humana enteramente sujeta a la verdad increada, cuando Dios revela, estamos obligados a prestarle por la fe plena obediencia de entendimiento y de voluntad. Ahora bien, esta fe, que es el principio de la humana salvación, la Iglesia Católica profesa que es una virtud sobrenatural por la que, con inspiración y ayuda de la gracia de Dios, creemos ser verdadero lo que por él ha sido revelado. No por la verdad intrínseca de las cosas percibida por la luz natural de la razón, sino por la autoridad del mismo Dios que revela, cual no puede engañarse a sí mismo ni engañarnos. En efecto, la fe es, como dice el apóstol, el apoyo, la sustancia de las cosas que esperamos, el argumento de lo que no se nos muestra. Sin embargo, para que el obsequio de nuestra fe fuera conforme a la razón, quiso Dios que a los auxilios internos del Espíritu Santo se juntaran argumentos externos de su revelación, hechos divinos, milagros y profecías, que mostrando luminosamente la omnipotencia y la ciencia infinita de Dios, son signos certísimos y acomodados a la inteligencia de todos de la revelación divina. Por esto, tanto Moisés y los profetas, sobre todo el mismo Cristo nuestro Señor, hicieron y pronunciaron muchos y clarísimos milagros y profecías. Y de los apóstoles leemos, y marcharon y predicaron por todas partes, cooperando el Señor y confirmando su palabra con signos que se seguían. Nuevamente está escrito, tenemos palabra profética más firme a la que hacéis bien en atender como una antorcha que brilla en un lugar tenebroso. Mas aun cuando el asentimiento de la fe no sea en modo alguno un movimiento ciego del alma, el carácter suprarracional, misterioso, no alcanzable por razonamientos humanos del acto de fe, no quiere decir que se pueda explicar la fe como hicieron los modernistas, ¿no? O como lo harían los que se inspirasen en filosofías kantianas o tantos factores filosóficos y ambientales hay de reducir la fe a una cosa puramente sentimental, ciega, puramente una cosa de voluntad, de sentimiento, etc. ¿Comprendes? El asentimiento de la fe no es un movimiento ciego del alma, pero nadie puede consentir a la predicación evangélica, como es menester para conseguir la salvación, sin la iluminación y la inspiración del Espíritu Santo, que da a todos suavidad en consentir y creer a la verdad. O sea, no es una cuestión sentimental o subjetiva que puede decirse, no hay razón ninguna, no hay, es irracional, creo porque es absurdo, que estas tres cosas que van todos los siglos, ha habido gente así, desde Tertuliano hasta Unamuno, se han dicho cosas de estas. No es un golpe de estado subjetivista, ¿no? Pero no es un acto, no es una conclusión racional. No es una, hay que evitar, en fin, las cosas de Dios son como son y no podemos, porque tengamos el capricho voluntarista o sentimentalista o tengamos el capricho intelectualista o cientificista, pues dar un golpe de estado nosotros y hacer la fe nuestra medida según a nosotros nos guste. Tan naturalista es ser sentimentalista, voluntarista, como ser intelectualista, es reducir la fe, no ponerla por los caminos que a nosotros nos van, que sean moda en una determinada situación cultural, en un determinado momento, ¿no? No sé si me explico. Pues no. Nadie puede consentir a la predicación evangélica como es menester para conseguir la salvación. Si pareciese que consiente verbalmente o él mismo se lo pensase, pues por una presión del ambiente, por una moda, por una cosa, pues esta fe no sería justificante. Si es una fe principio de justificación, tiene que ser movido por la gracia, iluminado, inspirado del Espíritu Santo, que le da suavidad en el consentir y creer en la verdad. Por esto la fe, incluso cuando no obra por la caridad, es decir, cuando no llega a justificar al hombre, sino solo es el principio por el que se justificaría, si pusiese consecuentemente su vida de acuerdo con ella, la fe, incluso la que no nos lleva a estar en gracia de Dios, quiere decir, ¿eh? Ahora se lo decía Formen. Si vosotros veis aquel librito de Claudio de Colombier, que explica que Santa Mónica estuvo 14 años rezando por la conversión de su hijo y tardó 14 años en convertirse, ¿no? Aquellos 14 años, miradlo en el librito, San Agustín era cristiano, ya creía, se fue corrigiendo de los errores, y se sentía pecador, pero no se decidía. O sea, la conversión total, la vida de la gracia, no le costó mucho, pero estaba siendo movido por la gracia, ¿no?, que le movía y a la que él resistía durante 14 años. un pecador, o incluso un hereje, un incrédulo, puede ser movido por la gracia y aceptar la fe. Y según la fe, darse cuenta que vive en pecado. Y entonces desear que Dios le salve y dejarse mover por la gracia y convertirse, no conseguirlo, o no decidirse, ¿no? No dejar que la gracia consiga que él se salve, ¿no? Ir frenando, ¿no? No sé si me explico. Y tiene fe. Esta fe no justifica. Si muriese así no iría al cielo. ¿Eh? Pero sin esta fe no se llegaría nadie a justificar, porque no se puede tener esperanza ni caridad sin tener fe. La fe es antes, ¿eh? Y la fe por sí sola no pone en estado de gracia. Pero dice el Concilio Vaticano que la fe, incluso cuando no obra por la caridad, es en sí misma un don de Dios. Y su acto es obra que pertenece a la salvación. Aunque, claro, ¿cómo no va a pertenecer a la salvación? ¿Lo entendéis? ¿Eh? Esto es muy bonito y muy importante. Obra por la que el hombre presta a Dios libre obediencia, consintiendo y cooperando a su gracia, a la que podría resistir. Cuando el hombre coopera a la gracia, coopera a una gracia a la que podría resistir. Esto está definido contra los calvinistas y los jansenistas. Y ahora viene lo que se nos ocupa. Yo no os agradecería que no haced lo que queráis vosotros para recordar lo que... Pero no pienso dar clases que necesiten tomar apuntes. ¿Eh? Yo no voy a decir nada, diríamos. No sé si me explico. Yo quiero ayudaros a pensar. Que estudiéis esto, lo leáis, lo penséis. ¿Eh? Y de aquí 5 años veréis si este sistema os ha ido mejor que mi clase. ¿Eh? ¿De acuerdo? ¿Eh? 1792. Esto vosotros lo leéis 20 veces y de aquí en adelante siempre lo leéis. Ahora bien, con fe divina y católica, viene aquí un tecnicismo dogmático importante, con fe divina y católica, que no es una fe humana, no es una fe filosófica, no es una fe de escuela, de filosófica, de católica, con fe divina, viene de Dios, y católica, pertenece a la Iglesia católica, deben creerse todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios, escrita o tradicional. In verbo Dei, scripto vel tradito, en la palabra de Dios, escrita o transmitida. ¿Eh? 1792. Fide divina et catholica, e omnia credenda sunt, quo in verbo Dei, scripto vel tradito, continentur, en la palabra de Dios, escrita o transmitida. In verbo Dei, scripto vel tradito, continentur. Y que por la Iglesia, ya sea con solemne juicio, ya sea con su magisterio ordinario y universal, son propuestas como divinamente reveladas. Vamos a analizar esta frase sencillamente. Esta copulativa aquí no añade, dice, hay que creer con fe divina y católica las cosas que Dios ha revelado, que se contienen en la palabra de Dios, escrita o transmitida. Y que pues son propuestas por la Iglesia. Esto no, este aquí no añade cosas al otro, ¿eh? Sino explica qué es lo que hay que creer con fe divina y católica. Lo que Dios revela en la Sagrada Escritura, en la palabra transmitida. Y que esto que Dios revela en nuestra escritura, palabra transmitida, es lo que la Iglesia propone como revelado divinamente. La Iglesia propone como revelado divinamente. Vamos a entendernos, en realidad no hay nada que Dios haya revelado a la humanidad en la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, y en la tradición que viene de, que va de los apóstoles a las sucesivas generaciones del de la Iglesia, que no sea lo que la Iglesia propone. No está la revelación por una parte y la Iglesia en otro sitio. No sé si me explico, la Iglesia es la asamblea de los que han oído esta palabra de Dios escrita y transmitida, que van recibiendo. Esto que Dios revela con su palabra escrita o transmitida y que la Iglesia propone para ser, propone como revelado por Dios, propone como revelado por Dios. Esto es lo que hay que creer con fe divina y católica. La Iglesia esto lo propone o bien con un solemne juicio o bien en su magisterio ordinario y universal. ¿Tenéis algún problema sobre esto? Yo esto lo leo y os ruego que lo leáis reiteradamente por lo siguiente. Hay una laguna en la comprensión de esto y una ignorancia en algunos y una confusión en otros, un no haber caído en la cuenta de esto. Como si el juicio solemne, que es lo que se llama una definición dogmática, lo que está solemnemente definido es el dogma, se llama dogmáticamente definido. O sobre lo revelado en cuanto que queda firme, definitivamente firme en un acto de juicio solemne del magisterio, se llama de fe divina y católica definida. Y como que aquí se distingue el juicio solemne que define dogmáticamente del magisterio ordinario universal, algunos piensan que el magisterio ordinario universal tiene una inferior jerarquía en la proposición de lo que hay que creer por la fe. ¿Me explico? Y esto, sí, tenéis que removerlo rotundamente. Si Dios ha revelado una cosa, que está en la Sagrada Escritura, que está en la Sagrada Escritura, y en la palabra de Dios transmitida, lo cual, a diferencia de los protestantes, no se lo puede saber cada cristiano por su cuenta. Yo estudio la Biblia por mi cuenta, estudio la historia de los santos padres, estudio la historia de la Iglesia y veo que en la Iglesia hay esta tradición. Aunque esto los papas no lo dicen y parecen decir lo contrario, yo lo he estudiado y sé que esto es de fe. Esto es una tontería, dicho así. No sé si me explico, ¿Qué es lo que está en la revelado por Dios en la Escritura y en la tradición? Es lo que la Iglesia propone para ser creído. Lo que pasa es que lo propone o con juicio solemne o con magisterio ordinario y universal. Lo que propone con magisterio ordinario y universal como para ser creído y como revelado por Dios es tan revelado como lo que dice sobre aquello sobre lo cual se cae un juicio solemne, tan revelado, tan creíble con fe divina y católica, y el que no lo cree es tan hereje como si niega un dogma definido. No sé si me explico. ¿Me entendemos? Igual. Entonces, ¿por qué hay cosas que se proponen como de fe divina y católica por el magisterio ordinario universal de la Iglesia y no han sido dogmáticamente definidas? Pues es curioso, pero esto es, por extraño que parezca, de esta manera. Hay muchas cosas que pertenecen a la fe divina y católica, que negarlas es herejía, que la Iglesia propone como enseñadas en la Escritura y en la tradición, que no han sido nunca definidas, porque nunca ha habido en la conciencia de la Iglesia dudas sobre ellas, no ha necesitado a ser decididas, no se ha planteado una perplejidad. Esto está en la revelación, esto está definido, esto es así, no sé si me explico. Y no sería difícil entretenerse en hacer una lista de esas cosas, pero si la hiciéramos nos quedaríamos muy sorprendidos. Por ejemplo, sobre la vida eterna, que está muy claro que consiste en la felicidad eterna en Dios, viendo Dios como es, cara a cara, porque lo dice San Pablo, ¿no? Intuición inmediata de la misma esencia divina que nos hace felices, tal cosa, ¿eh? Y que los tomistas hacen consistir en el acto contemplativo del cual naturalmente se sigue inseparablemente el amor de la unión de caridad teologal consumada con el bien divino, como explicaba el padre Orlandi y santo Tomás de Aquino, y que los franciscanos hacen consistir como si la visión fuese como una condición previa sine qua non para que el hombre abrace a Dios con un amor inmediato, de modo que la felicidad consiste en el amor, no sé si me explico, y no en la contemplación, ¿eh? Y aquí sale un problema teológico insoluble, porque si la felicidad consiste en el amor, ¿cómo que la caridad que tenemos ahora, si estamos en gracia de Dios, es igual que la que tendremos en el cielo, ya tendríamos ahora la eterna felicidad? Y no la tenemos. No sé si me explico. Con lo cual parece que si no abrazamos a Dios contemplativamente, en cuyo caso el amor se intensifica en plenitud, pero no cambia de naturaleza, porque la fe desaparece en la vida eterna, la esperanza también, pero la caridad simplemente persevera. Y es la misma caridad que tenemos aquí, si estamos en gracia de Dios, que el que tendremos en el cielo. Por tanto, pues, los tomistas dicen una cosa, los escotistas dicen otra. Y sobre la visión beatífica solo se ha definido que no es verdad que los hombres tengan que esperar el juicio final para tener la visión beatífica, sino que si mueren en gracia de Dios, superada la prueba del purgatorio, ya están en la felicidad eterna, incluso antes de la resurrección de los cuerpos. Y esto se definió porque algunos retrasaban la vida eterna hasta la resurrección final. ¿Me explico? Y es lo único definido. ¿Pero en qué consiste la felicidad? ¿Si en el acto contemplativo, en el acto de voluntad? Esto no hay definición. No sé si me explico. Sobre la naturaleza de Lumen Gloriae, sobre el carácter inmediato e intuición, está en San Pablo, que veremos a Dios cara a cara, conoceremos cómo somos conocidos, y toda la teología franciscana, tomista o jesuítica, todos enseñan que en el cielo veremos a Dios cara a cara. Y sobre la vida eterna no hay nada definido, lo explico, ¿eh? ¿Entendéis? ¿Veus eso? Tampoco está definido que los concilios sean infalibles. No. No. Entonces Lutero dijo, tampoco es de fe que los concilios sean infalibles. Bueno, nadie ha definido nunca que los concilios sean infalibles, sino que desde los concilios, desde los primeros tiempos de la Iglesia, los concilios de obispos definían sobre la Santísima Trinidad y sobre el pecado original. No sé si me explico. Y el exército mostraban la conciencia de la Iglesia de que los obispos reunidos en concilio pues eran infalibles. ¿No entendéis lo que digo? O sea, sobre la vida eterna, sobre la infalibilidad de la Iglesia jerárquica y reunida en concilio ecuménico o dispersa en magisterio ordinario, no hay nada definido. No sé si me explico. Se tuvo que definir, en cambio, la plenitud de potestad del Papa, precisamente porque había muchos sectores católicos que negaban y ponían plenitud de potestad en el concilio, pero no en el Papa, más que sometido al concilio. ¿Me explico? ¿Entreu? decir, algunas cosas clarísimas no han tenido que ser definidas nunca. Son muchísimas las cosas no definidas. Y de ese calibre, ¿eh? La infalibilidad de los concilios, la naturaleza de la visión beatífica. Pues eso, ¿no veis? Bueno, definiciones sobre el libre albedrío humano, pues se hicieron cuando el luteranismo o el jansenismo lo negó, porque si no, se enseñaba en todos los padres que el hombre tenía libre albedrío, pero una definición sobre la naturaleza del acto libre, pero se ha tenido que hacer. No sé si me explico. ¿No veis? Y así sucesivamente. La mayor parte de... Hay más cosas que pertenecen a la fe divina y católica, y que negarlas es hereje, que no están definidas, que no las definidas, ¿me entendéis? Y esto os lo digo precisamente para que no os confundáis nunca y veáis claramente aquello que la conciencia cristiana, desde vuestra catequesis, desde vuestra educación en las familias cristianas, desde la lectura del magisterio de la Iglesia, lo que sea, veis claramente que es de fe, pues es de fe. ¿Qué pasa? Que si alguien lo niega, la Iglesia condena al que lo ha negado y entonces lo define. Y si no lo niega nadie, no se define nunca. ¿Me explico? ¿Entendéis? O sea, la definición dogmática no añade, no se definen las verdades más importantes, sino a veces las que diríamos son subordinadas a otras. No sé si me explico. ¿Entendéis? No se definen las más importantes, sino las que han suscitado dudas. Sobre Xiberta y de toda la roba. Algunas cosas que pertenecen a la fe divina y católica, que son objeto de la fe teologal, que su negación es herejía, porque están claramente en el Magisterio Ordinario Universal de la Iglesia, no han sido definidas. Y si tan importantes son, no lo serán nunca, probablemente. ¿Me explico? ¿Veieu? Un punto. Yo como que me repetiré todos los días, volveré para atrás, andaré para atrás, volveré, porque quiero es que penséis, y leáis siempre ese texto y volvamos sobre esto. Para plantear el estado de la cuestión y volverlo a retomar y que me podáis suscitar preguntas y pensarlo, voy a tratar otro punto, un poco curioso, al principio, pero después resulta muy obvio, muy obvio. Sobre cuestiones que Dios ha revelado, sobre temas que Dios ha revelado, que están en la palabra escrita o tradicional, y que la Iglesia ha definido con juicio solemne que son reveladas por Dios. Ha habido durante siglos, a veces, discusión. Y por esto se han tenido que definir. No sé si me explico. Por esto. Voy a poner dos ejemplos históricos tremendos. Tremendos. Un concilio reunido por iniciativa de un emperador, cuando había tres papas, no dos, sino tres. Y que el Papa de Roma reconoció como convocado, si reconocía que le convocaba a él. Y lo aceptaron así, en el entendido de que él renunciaría y se elegiría un nuevo papa, que era lo que se trataba para cerrar el cisma de Occidente. Este concilio, en aquellas primeras sesiones, decretó que el Papa estaba sometido al concilio ecuménico, que lo que el Papa mandase no tenía valor si no era al servicio del concilio, y que la plenitud y potestad de la Iglesia estaba en el colegio episcopal. Que es lo que algunos han pensado que con el tema de la colegialidad volvería a salir, pero no volvería a salir porque ya estaba definido lo otro, ¿no? Esto fue el Concilio de Constanza, que eligió al Papa Martín V, y que después el Papa nunca confirmó estas sesiones. Si el Papa tiene superioridad sobre el concilio, las cosas votadas en concilio no confirmadas por el Papa no valen. Pero si el concilio es superior al Papa, aunque el Papa no lo confirme, el Papa hizo mal de no confirmarlo y tenía que haberlo confirmado. Y que también hay que... No sé si me explico. Y en esta situación, después vino el Concilio de Basilea y volvió a ratificar los acuerdos de Constanza, aunque no habían sido confirmados por el Papa, porque pensaban que el que tenía razón era el Concilio y el Papa se equivocaba. Y entonces el Papa transfirió el Concilio a Ferrara, pero se quedaron en Basilea muchos obispos que estaban de acuerdo con el Concilio de Constanza, y después lo transfirió a Florencia. Y entonces el Concilio de Florencia se decretó la plenitud de potestad del Papa, y pues, de una forma que los que no lo aceptaban decían, sí, quiere decir, lo interpretaban, lo de misma definición de Florencia, lo hacían pasar por las definiciones de Constanza y Basilea. ¿Me explico? Y ahora fijaos lo que os voy a contar. En un momento dado, un rey de Francia dijo que en el reino de Francia la Iglesia católica entendía la Iglesia según los decretos de Constanza y de Basilea, pragmática sanción de Bourges. De modo que era ley del reino los decretos conciliaristas de superioridad de la Iglesia sobre el pontificado. Eso fue hacia principios del siglo XV. Y esto duró así, que la Papa no lo admitía, pero la Iglesia de Francia, por decir así, duró esto así, hasta un concordato de Francisco I con León X, en que se consiguió por el Papa que el rey retractase la pragmática sanción de Bourges, con lo cual dejó de ser vigente oficialmente en la Iglesia francesa por voluntad del rey cristianísimo la doctrina de que el concilio es superior al Papa. Y a cambio de esto, negociado, al rey se atribuyeron prácticamente todos los nombramientos eclesiásticos franceses, y a cambio todas las contribuciones que el rey no tenía derecho a cobrar de las diócesis y corporaciones eclesiásticas los cedió al Papa, con lo cual los historiadores dicen lo que no era suyo se lo dieron al otro. Si el Papa dio al rey el nombramiento de los obispos y el rey dio al Papa el dinero del reino. No sé si me explico, ¿eh? Y Francia estuvo así siempre más, con la particularidad de que, a pesar de que la pragmática sanción de Bourges había quedado derogada, como que el rey nombraba a los obispos, casi todos los obispos que la Santa Sede tenía que nombrar por presentación del rey enseñaban la doctrina de Constanza y Basilea. No sé si me explico. Y es lo que se llama el galicanismo. Como que el episcopado francés, en comunión con el pontificado, no enseñaba la infalibilidad del Papa, sino la infalibilidad del concilio. ¿Me explico? Y entonces, en el siglo XVII, tuvo lugar la célebre asamblea de 1682, que en el cuarto artículo, esto encontraréis en Denzinger, dice que, buscando esto, para que veáis qué cosa tan larga en la Iglesia, qué cosa tan larga. Y esto, claro, tuvo que ser definido porque había sido puesto en duda durante siglos. En 1682. ¿Eh? Aquí encontraréis no, esto está puesto después porque entonces no hubo resolución. En las cuestiones de la fe pertenece al sumo pontífice las partes principales y sus decretos se refieren a todas las iglesias, pero no son irreformables a no ser que sobrevenga el consentimiento de la Iglesia Universal. O sea, están, lo que el Papa diga tiene que ver con toda la Iglesia, pero es realmente definitivo si la Iglesia Universal lo acepta. Se entiende pues en concilio o en consentimiento universal del episcopado. Si le parece bien a la Iglesia lo que dice el Papa, es vale. Si no le parece bien, no vale. No sé si me explico. Esto está en un artículo probado en una asamblea galicana. ¿Sabes qué hizo la Santa Sede con esta asamblea? Dijo que todos los actos de esta asamblea eran nulos. Eran nulos. Y que no podían considerarse obligatorios para la Iglesia francesa. Pero no dijo que fuesen herejes. Este decreto, el cuarto artículo de 1682, declarado nulo por Inocencio XI, por Alejandro VIII, etc., y que la Iglesia francesa después declaró nulo, no falso, sino nulo, como no existente. Porque llegó a haber muchísimos obispos, muchísimas diócesis sin obispo, porque el rey de Francia, Luis XIV, solo presentaba obispos al Papa de los que habían votado el acuerdo este. Y el Papa no quería hacer obispo a nadie que hubiese votado este acuerdo. Hasta que no se declaró que el acuerdo no era nulo y no obligatorio, no se les nombró obispos. Pero como que no se excomulgó como herejes a los que decían esto, siguió la mayor parte del episcopado francés profesando esta doctrina. Y esto duró todo el siglo XVIII y gran parte del siglo XIX, hasta que en el siglo XIX hubo el movimiento de afirmación de la primacía y la infalidad pontificia en Francia, que en el Concilio Vaticano I se votó dogmáticamente, pero como sabéis, una parte considerable del episcopado francés primero decía que no lo quería, después decía que era inoportuno definirlo y por fin se fue. Para no votar que no, ni votar que sí, se fueron, una especie de huelga de obispos. Concilio Vaticano I, todos los que no querían que se votase la infalibilidad del Papa se largaron, ciento y pico. La mitad de los obispos franceses y unos cuantos de otras naciones. Después de definido, lo aceptaron todos. Quedó en los historiadores y eclesiólogos, diríamos pedantes, el resentimiento contra Pío IX por haber hecho esto, y muchos han visto el Concilio Vaticano II como la revancha de los derrotados de entonces y el decreto de la colegialidad de los obispos como la corrección necesaria de la plenitud de potestad del Papa. No sé si me explico. Esta es la historia en que estamos ahora. Pero quiero decir una cosa, que el Papa es infalible, fue negado en Concilio de Constanza, negado en Basilea, establecido como ley del reino cristianísimo por un rey católico. Derogada la vigencia de esto en el reino, a cambio de que la corona nombrase toda la Iglesia francesa, ¿no? Mientras tanto compraron al episcopado, al Papa, dándole dinero, ¿no? Es una especie de simonía concordataria, diríamos, centenaria, no sé si me explico, no os escandalicéis, es así. Y entonces, afirmado en una asamblea de la Iglesia francesa que el Papa no es infalible, los papas exigieron que se considerase que el acuerdo no era existente, como si no se hubiese dado, que no estaba vigente. Pero no condenaron los artículos como herejes. Este artículo cuarto solo fue declarado formalmente herético hasta 1870. Vamos a ver. Los que no creían en la infalibilidad del Papa antes de 1870, ¿eran católicos o eran herejes? Pues bien, Dios juzga las cosas cada uno. Pero supuesto que una cosa que pertenece, según se ha definido en el Vaticano I, a la fe católica, que ha sido revelada por Dios, San Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Confirma a tus hermanos, estaba en las palabras de Cristo, pero no lo entendían así. No sé si me explico. Todos aquellos católicos que por amor a la tradición de Francia, o por lo que sea, por admiración por o grandes hombres de iglesia, evidentemente muy buenas personas, sin duda, que no creían en la infalibilidad pontificia, como Gerson, como Bossuet, de allí. No lo creían si se sentían católicos romanos y si hubiese aclarado en la iglesia que era de fe, lo hubiesen aceptado. ¿Cómo pasó cuando la infalibilidad? No sé si me explico. Si una cosa pertenece a la fe, pero por razones históricos, sociales o por su complejidad, etcétera, porque se han hecho complicadas las cosas, se las ha complicado, no se ven claras, uno no lo ve claro, pues dice, si viese que la iglesia lo enseña y lo aceptaría, no me parece opinable, pues opino. Entonces depende de la voluntad que tengan, de disponibilidad a la fe. Y para que esto, que resulta tan escandaloso, lo entendamos un poco más en su sentido. Pero es que la Iglesia no enseñaba en su magisterio ordinario y universal la infalibilidad del Papa. Pues sí, pero no lo veía, no se veía bastante claro. No sé si me explico, No sé si me explico. La infalibilidad de los concilios se veía más clara. La infalibilidad de la Iglesia se veía más clara. La infalibilidad de la cátedra romana, no tanto. Para algunos, en el sentido que no lo veían claro, no lo tenían. Es un dogma de fe precioso. Dogma de fe quiere decir que pertenece a la fe divina y católica definida, que fue por juicio solemne enseñada como divinamente revelado por un acto del Papa Pío IX, antes de que estuviese definida la infalibilidad del Papa, fijaos bien, antes de que estuviese definida la infalibilidad del Papa en el definir dogmas, el Papa naturalmente lo definió. Y nadie dijo que era dudoso porque lo había definido el Papa sin esperar el consentimiento de la Iglesia, siendo así que hasta aquel momento lo había negado toda la orden dominicana y toda la escuela tomista, porque la Inmaculada Concepción de María la negó San Bernardo, San Buenaventura y Santo Tomás, y la firmó en cambio Don Scotto y la escuela franciscana posterior con Suárez. Pero era una cosa de escuela, discutida, parecía discutida entre las escuelas. Decían los que negaban la concepción inmaculada de María, que si decía la Escritura que en Adán pecaron todos y que por Cristo han sido todos salvados, pues María no podía quedar exenta de la pecaminosidad del género humano, ni podía suponerse que no lo hubiese redimido Cristo. Porque si ella hubiese nacido ya sin necesidad de ser redimida, pues la madre de Cristo no pertenecería a la humanidad pecadora y ni sería redimida por Cristo, lo cual parece una atrocidad y lo es. No sé si me explico. Y por eso cuando se definió la Inmaculada Concepción, se dijo que había sido, en previsión de los méritos de su hijo, había sido preservada del pecado original, o sea, como redimida preservativamente, previamente a la creación del alma de María, había sido redimida, con una redención preventiva, por Cristo, redimida más sublimemente, como decían, que nosotros. Pero entonces tenemos esto tan curioso, tan curioso. Algunos piensan que las cosas que en la Iglesia se discuten durante siglos, porque no se ve claro que pertenecen a la fe, si se han dejado discutir durante siglos, nunca serán definidas. No sé si me explico. Aquí tienes unas cuestiones, una cuestión que ahora no voy a tratar. Decía un defensor de la infalibilidad del Papa, muy ilustre, el francés Joseph de Maistre, polemizando con la Iglesia Galicana, de la Iglesia Galicana, tomo primero, libro primero, capítulo noveno, está citado aquí en Bacán. Todo sistema públicamente enseñado en la Iglesia Católica durante 3 siglos sin haber sido condenado, no puede ser supuesto que sea condenable. No, no se puede suponer que sea condenable. Con lo cual él suponía que la explicación de la eficacia de la gracia de los jesuitas, puesto que era discutida por los tomistas y los agustinianos, pero se había discutido durante 3 siglos en la Iglesia sin haber sido condenada, no podía nadie suponer que pudiese ser nunca condenado. Pero es que este argumento, este señor de Maistre, tenía muy buena fe, pero es un argumento de pie de banco esto. Por una razón, y falso, por una razón muy sencilla, que voy a poner contra de Maistre o el ejemplo. Estas cosas no os las explico para que estudiéis las cosas mismas en sí mismas, sino para que veáis a la cuestión esencial. Es de fe lo que es de fe. Si la Iglesia lo define, queda definido como de fe. Si todavía no lo ha definido, es posible que también sea de fe, pero todavía no haya sido definido, porque algunos no se dan cuenta que es de fe. Todo católico, si se diese cuenta que es de fe, o la Iglesia lo fuese aclarando en su magisterio ordinario universal, de modo que siempre lo enseñase como de fe, sin dejarlo discutir, y condenando la doctrina contraria, entonces tendría que aceptarlo, si fuese, ya se va definiendo. Pero fijaos bien, ¿qué pasó con la Inmaculada Concepción de María, no? Sumamente divertido esto incluso es. Un papa en 1483 hizo una constitución para salir al paso de la osadía temeraria de los que afirmaban que María había sido concebida con pecado original y que llamaban herejes a los que enseñaban la Inmaculada Concepción, los tomistas, los que decían que María había sido concebida con pecado original, llamaban herejes a los que este papa reprime la osadía temeraria de llamar herejes a los que enseñan la Inmaculada Concepción. Y prohibió con sede apostólica, reprobó que se dijese que son herejes los que enseñan la Inmaculada Concepción. Y entonces dice, si está prohibido llamar hereje a los que niegan la Inmaculada Concepción, a los que enseñan la Inmaculada Concepción, debe ser que es obligatorio enseñar la Inmaculada Concepción. Pues bien, esta prohibición de llamar hereje a los que enseñan la Concepción Inmaculada en 1483 termina con estas palabras. Y también reprendemos a los que se atreven a afirmar, teniendo la opinión contraria, a saber que la gloriosa Virgen María fue concebida con pecado original, los que se atreven a afirmar que los que tienen la opinión contraria son herejes o que incurren en pecado mortal. O sea, a los que dicen que los que la niegan, la misma concepción, son herejes, también les riñe. Y da la razón. Cum nondum sit a Romana Ecclesia et Apostolica Sede decisum. Porque todavía no ha sido decidido por la Santa Sede Romana y Apostólica. O sea, como que el Papa, esto se duda entre los teólogos, se duda entre las escuelas católicas, no aparece claro que pertenezca a la fe. Y como que la Sede Romana no lo ha decidido, prohíbe llamar herejes a los que lo enseñan, y a los que lo enseñan les prohíbe llamar herejes a los que lo niegan, porque todavía no lo ha decidido la Iglesia Romana. No sé si me explico. Y esto es 1483, y la decisión no se hizo hasta 1854, con el argumento de Demestre, como que el Papa prohibía llamar herejes a los que negaban la Concepción Inmaculada. La doctrina que negaba la Concepción Inmaculada nunca hubiera podido ser reprobada en la Iglesia como herética, porque el Papa prohibía llamar herejes, y por tanto dejaba de alguna manera libertad para que, sin ser considerados herejes, lo negasen, con tal que no llamasen herejes a los que lo enseñaban. No sé si me explico, pero la doctrina quedaba opinable en este sentido. Entonces, la misma situación había entre los tomistas y los molinistas. Sí, porque durante 300 años no se decidía nada, y no se ha decidido nunca nada sobre esto, porque se mezclaban cuestiones opinables con cuestiones dogmáticas. Pero el hecho de que 300 años, tres siglos, de libertad de una opinión, no quiere decir que aquella opinión no pueda dejar de ser libre en un momento dado. Pues bien, fijaos bien, si esto pasó con la Concepción Inmaculada, que un papa que se enfadaba con los que decían que eran herejes los que la enseñaban, también prohibía a los que la enseñaban llamar herejes a los que la negaban, 1423, y entonces en 1854 los que lo negaban fueron declarados herejes y los que la enseñaban simplemente católicos, ¿no? No sé si me explico. El que sobre una cosa haya habido duda de si pertenece a la fe divina y católica y se haya discutido, y la Iglesia no solo lo haya dejado discutir, o haya tolerado que se discuta, sino que incluso haya mandado que no se insulten mutuamente herejes las partes opinables, no quiere decir que la Santa Sede no tenga, que el legado del caso, potestad para definir qué es aquello. ¿No entendéis? Y aquí se trata de muchísimos años, es del siglo XV hasta el XIX. Lo cual quiere decir que las cosas que han llegado a ser definidas han sido durante siglos no definidas, porque han parecido a algunos dudosas de si pertenecían a la fe. Y las cosas que no son nunca definidas, como la infalibilidad de los concilios, o la infalibilidad de la Iglesia, o la naturaleza de la visión beatífica, ¿en qué consiste la felicidad eterna? No está definido, ¿lo entendéis? Es certísimo que veremos a Dios cara a cara, certísimo que le amaremos perpetuamente con una caridad perfecta. Pero lo que discutían los escotistas y los tomistas no se ha definido, y probablemente no se definirá nunca, podría ser que no se definiese nunca. No sé si me explico. Hay cosas muy centrales en la fe que no se han definido nunca. Y no se han definido no porque sean dudosas. Algunas no se definen porque no son dudosas, porque no hay polémica sobre ellas. En cambio, la infalibilidad del Papa y la Concepción Inmaculada de María han tenido que ser definidas. Yo tendía, lo digo con toda franqueza, ¿qué tenéis misa ahora? No. Yo tendía siempre, y se explica, a considerar que los que negaban cosas así tenían mala orientación, de modo que incluso me daba una antipatía a los tomistas en cuanto negaban la Concepción Inmaculada, en este sentido. Y los galicanos les tenía mucha antipatía, se la tengo. Pero os lo confieso con toda la razón, con toda la sinceridad. Cuando tuve que elaborar el libro de San José, me encontré con que uno de los autores de la afirmación de que el concilio es superior al Papa y que el Papa no es infalible y tal cosa es el Juan Gerson, canciller de la Universidad de París. Y este señor, antes que Santa Teresa de Jesús, nadie ha hecho por San José más que él. La Iglesia Católica le es deudora de una doctrina admirable sobre San José. Y Bossuet, que es un hombre que parece cobarde y cortesano y con ganas de quedar bien con el rey y con la política de los ministros de Luis XIV, etc. Bossuet tiene un sermón sobre dos, pero tiene uno especialmente que lo puse en mi libro, sobre San José, que es una maravilla, un tesoro que recibe todo lo que había dicho San Agustín y los franciscanos medievales. Y entonces a mí no me parece pensable que Gerson y Bossuet no fuesen católicos y que escribiesen aquellas maravillas sobre San José. No sé si me explico. Eran católicos en un tiempo en que todavía no había sido decidido. No había sido decidido, porque quedaba problemático. La infalibilidad pontificia o la concepción inmaculada de María. Bien, por tanto, lo que quiero decir es lo siguiente. Es de fe lo que es de fe. Y lo que es de fe divina y católica, y no se le pone el adjetivo definita, no es que sea menos de fe que lo que se pone definita. Porque además, cuando se define, lo que se dice es que ya lo era antes, ¿no? De modo que ante Dios, cualquier calicano que si hubiesen definido la infalibilidad del Papa, se hubiese separado de la Iglesia Católica, no hubiese sido católico, no sé si me explico, ¿me entendéis? Cualquier dominico que si hubiesen definido la Inmaculada Concepción se hubiese apartado de la Iglesia Católica, no sería un religioso católico, no sé si me explico. Lo que pasa es que, gracias a Dios, no lo sabía de esto, no sé si me explico. En el episcopado francés tal vez había gente que una definición en el siglo de Luis XVII igual a del Vaticano I hubiera producido un cisma en Francia, pero es que en este caso es que no eran católicos. Esto Dios lo sabe. Externamente la Iglesia no les excomulgó, les anuló lo que dijeron y les obligó a declararlo nulo. Y como que no dio decisión dogmática, quedaron en la Iglesia Católica sin enseñar la infalibilidad pontificia. Quedaron. Pero quiero decir que las cosas de fe divina y católica que no han llegado a ser definidas, muchos casos es porque no han sido discutidas de una manera de ser necesaria una definición, como la naturaleza de la felicidad eterna o la infalibilidad de la Iglesia. ¿Me explico? Por tanto, vosotros lo que tenéis que hacer, porque yo quisiera ser muy sencillo, leed 50 veces esto. Hay que creer con fe divina y católica lo que Dios ha revelado con su palabra escrita o transmitida y que la Iglesia propone para ser creído como revelado por Dios. Ya lo proponga con juicio solemne, ya por su magisterio ordinario y universal. Las cosas que propone con magisterio ordinario y universal como de fe, son tan de fe como las que define. Y a veces, no es que sean, a veces son menos dudosas o menos problemáticas, o por lo que sea históricamente se ha hecho menos problema. No son, o sea, que, perdón, la proposición como de fe revelada por el magisterio ordinario no es una proposición en nombre de Dios de algo a creer de menor importancia que la proposición con un juicio solemne. ¿Me explico? La gente a veces piensa que el juicio solemne recae sobre los dogmas de fe divina y católica y que el magisterio ordinario, cosas conexas, verdades filosóficas conexas, doctrina social católica, cosas que no son la sustancia del misterio revelado, sino aplicaciones morales, no sé si me explico, cosas que la Iglesia enseña y sobre las cuales tiene autoridad para enseñar como conexas con la vida católica, pero que no las propone como para ser creídas con fe divina y católica. No son verdades salvíficas, quiero decir. Así como el libre albedrío humano, el mérito del hombre, la gracia de Dios, pertenece a la fe y quien lo niega es herético, Y también hay que sentir el principio de subsidiariedad, por ejemplo, no sé si me explico, o el derecho natural de propiedad, no sé si me explico. Pero nadie pondrá en un símbolo bautismal el derecho de propiedad o el principio de subsidiariedad. ¿Lo veis esto? ¿Lo entendéis esto? Porque aunque la Iglesia llegue a dar, y a veces da, decisiones que quiere que sean obligatorias y exige sobre esas materias sociales, morales, filosóficas, etc., no dice que hayan sido reveladas por Dios como verdad salvífica. Es lo que yo digo. A un moribundo se le puede hablar de San José, de la Virgen y de la vida eterna. No se le va a hablar del derecho canónico, no sé si me explico, del principio de subsidiariedad o de la libertad de las asociaciones de la sociedad civil, el que el Estado no tiene que absorber las finalidades de las cosas que los papas están diciendo continuamente, con mucha razón. ¿Me entendéis? Pero no se extrañaría que en una profesión de fe bautismal me preguntasen a los padres y padrinos que llevan un niño a bautizar: ¿educaréis a vuestro hijo en enseñanza del principio de subsidiariedad, el derecho de la obligación del Estado de no vulnerar el orden jurídico establecido, respetar el orden contencioso administrativo? No sé si me... Todo esto puede estar en una encíclica pontificia, pero no puede estar en un símbolo de fe bautismal. ¿Lo entendéis? ¿Lo entendéis eso? Pues bien, lo que está en la fe... A veces pensamos que el magisterio ordinario es para estas verdades conexas. No, no, el magisterio ordinario es para enseñar la Santísima Trinidad también, el magisterio ordinario. Y la mayor parte de la enseñanza trinitaria, hay unas cuantas definiciones, pero otras muchas cosas que están en la fe divina y católica sobre la Trinidad, están en la expresión de la liturgia, que es un lugar teológico espléndido para demostrar lo que la Iglesia siente, están en los prefacios de las misas, están en las oraciones de la liturgia. ¿Me enteneu lo que voy a decir? Hay muchísima, diríamos dogmática, misterio revelado trinitario, no definido dogmáticamente, que está propuesto en el magisterio ordinario, exércite, en la expresión litúrgica, en la predicación cristiana y en la... ¿Lo veo eso? ¿Entendéis esto? Si todo lo que tenemos que creer del misterio trinitario se limitase a las cuatro o cinco tecnicismos precisos y perfectísimos de los concilios orientales, ¿no?, y unas cuantas fórmulas que se dieron en la Edad Media contra herejías triteístas, etc., pues no, nos empobreceríamos muchísimo nuestra fe. La fe en la Trinidad es riquísima y es el núcleo del misterio. Y sin él no entendemos a Cristo ni nada, ni la vida eterna ni nada. Pero sobre la Trinidad hay un tesoro inmenso de cosa que está propuesta para ser creída con fe divina y católica y que no ha tenido que ser definida porque no ha habido duda. No sé si me explico. Bien, por tanto, repetiré siempre lo mismo. Misterio revelado, dogma, que es el misterio mismo en cuanto se estabiliza conceptualmente por una necesidad de precisión contra herejías. Hay cosas que no llegan a tener la estructura de un dogma definido porque son clarísimas, clarísimas que son de fe. La definición dogmática, esta misteriosidad trascendente, sobrenatural del misterio, no la reduce, no racionaliza el misterio. Por estar definido dogmáticamente no se hace más como una verdad filosófica, no sé si me explico. Lo voy a ver eso. Sino simplemente impide la confusión herética, la vacilación. Otro día iremos avanzando sobre lo que es la teología, que como tal... las conclusiones teológicas en cuanto tales podrían algunas de ellas llegar a ser definidas dogmáticamente si tienen una conexión necesaria con la enunciación correcta del misterio revelado. Pero hay muchísimas cosas legítimamente enseñadas en la teología que no son nunca definidas por la Iglesia. ¿Me explico? Lo cual no quiere decir que la Iglesia no pueda mandar sobre la teología ni pueda prohibir doctrinas. Puedes recomendar doctrinas o que sea innecesaria la teología. es muy fructífera y muy necesaria, pero es una cosa subordinada al misterio revelado y regulada por la definición dogmática. Bueno, deixem-ho així, posem l'Ave Maria. Y si no me entendéis, volveremos a decirlo, ¿eh? Porque yo no quiero más que os quede claro en la cabeza qué es la...